10 y 20 de la mañana, 12 grados la temperatura en la ciudad de Cañuelas y alrededores. Jorge nos daba cuenta de los temas que íbamos a estar abordando en el transcurso de esta jornada y uno de ellos tiene que ver con los movimientos que se dan en un ala de Juntos, puntualmente en el sector del PRO que tiene como referencia a Santiago Magoy. Sí. Y que tuvo agenda en nuestra ciudad el pasado viernes en horas de la tarde, tardecita. Sí, con esta insólita visita de Florencia Arieto que se dio el viernes. Yo lo decía me parecía en la previa a la llegada de Arieto que había cierta incomodidad de Magoy de recibir a Arieto porque son dos perfiles completamente diferentes. Florencia Arieto acaba de pasarse del sector de Patricia Bullrich, de los Halcones, a las Palomas de Juntos, que es el sector de Horacio Rodríguez Larreta, pero que su discurso poco tiene que ver con este sector justamente de la Alianza Juntos, que digamos que es el sector más medido. En la previa a la visita de Arieto, yo insistí en varias oportunidades en intentar saber a qué hora iba a venir, cómo iba a ser su agenda, cuáles iban a ser las actividades para poder entrevistarla. Vos te preguntaste acá el viernes, sí, o el jueves, ¿quién se va a hacer cargo de Arieto? Exactamente. Porque daba esa sensación en lo previo, que se hablaba de la presencia de Arieto por la mismísima Arieto, que mediante una campaña de llamados a los famosos teléfonos fijos y en las redes sociales, promocionaba una visita a Cañuelas, pero que los dirigentes locales del PRO no estaban... No querían decir que la traían ellos. Poniendo yo lo hablé en valor. Varias oportunidades con Santiago Magoy hasta que me reconoció que era él el que la trajo, el que la traía, digamos, el que la recibía, pero nunca me quiso dar ni fecha, ni hora, ni horario, ni nada por el estilo para que uno pueda hacer su trabajo. Lo cual ya parecía raro. Bueno, llegó Arieto tras una importantísima campaña de llamado a los teléfonos fijos, como vos decías, y propaganda en redes sociales. Esto es una inversión grandísima. Es carísimo. La llamada telefónica a los teléfonos fijos como campaña es una campaña de las más caras que hay para hacer. En consecuencia, Arieto y compañía invirtieron mucho dinero para venir a Cañuelas. Lo cierto es que el viernes no hubo más de 15 personas, vecinos, digamos. Uh-huh. Había militantes, estuvieron los dirigentes Álvarez, Blasco y Rolandelli, los concejales y el líder del otro sector del PRO, pero vecinos no hubo más de 15, así que fue un fracaso absoluto. También las condiciones en las que se hizo, se citó a la gente a las 6 de la tarde en la vereda de Buenay, con el frío que hacía. Uh-huh. Tampoco el escenario era demasiado promisorio para que la gente pobre se quede demasiado tiempo, ¿no? Vos hablas ahí del vecino, digamos, el vecino común, que no está embanderado, que puede tener alguna simpatía con algún espacio. Ni hablar los adherentes, ¿no? Pará. Y ni que hablar los vecinos que tenían que ir a contar su caso de inseguridad por un micrófono, con un parlante. Ah. En Libertad y 25 de Mayo. Uh-huh. O sea, yo me convocan a mí para hablar de inseguridad, les tengo que ir a contar que me reventaron la cabeza, sí, o me rompieron mi casa y entraron y le querían dar un micrófono a la gente para que lo dijera por un micrófono la esquina de 25 de Mayo y Libertad. ¿No? Bastante extraña la situación. Pero en términos políticos, algo de lo que más llamó la atención fue a la hora de los discursos, porque Magoy ya sabemos que tiene un discurso como muy suave, muy hablemos de las cosas importantes, no sé qué. Bueno, de hecho está vinculado hoy a Larreta. Exactamente, y trata de no tirar demasiados tiros, y habló de que había que mejorar, que la idea de ellos es mejorar las cosas que hicieron Arrieta y Fassi. Uh-huh. Desde ese punto habló Magoy. Y después, cuando agarró a Arieto el micrófono, dijo que Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Arrieta y Fassi son parte del eje del mal. y habló del narcotráfico, de meterse al conurbano con palabras relacionadas como la de la metralleta la otra vez, y qué sé yo, en un discurso obviamente que mucho más explosivo y contundente, claro. Dijo que Rita y Falsi son parte del eje del mal. Con lo que implica ese concepto. Esa mientras definición. Que minutos antes Magoy había hablado de hacer mejor las cosas que las que hacía Rita. Y eso llamó mucho la atención. Llamativo también fue lo de Arieto, las redes sociales. El viernes lo único que publicó fue un canje en un local de ropa. Claro, ella dijo, estuve en Cañuelas y dialogué con X. No. El viernes, las dos historias del viernes de Instagram de Florencia Arieto era mostrando la ropa a un local. Diciendo la hermosa ropa masculina, femenina que tiene en el local. Acá la tiene la chica local, qué lindo local, hermoso local. Vos mirabas y parecía un canje de... Claro. De Emilia Mernes. Sí, sí. De una streamer. De cualquier... Una influencer. Influencer más que una dirigente política. Llamativo. Recién el fin de semana subió algún video con algún vecino conversando. Bueno, esa fue toda la situación que se dio. Lo raro que la política local, a través, en este caso, de Santiago Magoy, recién ayer en horas de la tardecita noche... visibilizó la llegada de Arieto. Sí, los radicales tampoco fueron, no hubo ni uno a comparación del acto del otro día de Álvarez. Y ayer Magoy me parece que sale casi a responder la nota que hacemos nosotros, llamativamente, con un escrito en las redes sociales, que de la nada pone que consideremos los aciertos no significa que no condenemos los errores. Así que, digo, de la nada sale con ese escrito, es una respuesta a la nota que... ¿Qué hizo este medio? ¿Algo...? Claro, porque en realidad aquel que no leyó esta nota... No entiende de qué está hablando. No sabe a qué alusión, a qué tema está haciendo. Claro, llamativo en un político. No le da un marco, digamos, para igual responderle a un medio, ¿no? Claro, no pone en contexto. Llamativo en un político esto. El kirchnerismo en Cañuelas no es transparente, desconoce el Consejo Deliberante y no cuida a los vecinos de nuestra ciudad. En este párrafo sale a reafirmar su condición de opositor. No se puede seguir con esta inseguridad, dice, gracias Florencia Arieto por visitar mi querida ciudad de Cañuelas. Lo que pasa es que todo lo que dice Magoy en este escrito que sale a responder la nota escrita por nosotros, no se condice con el día a día de lo que hace. No se puede vivir con esta inseguridad, estamos de acuerdo. ¿Qué está haciendo Magoy? Porque no discursea en ese sentido, no presenta proyectos en ese sentido, no va al fuero de seguridad en ese sentido. ¿Qué hace Magoy para cambiar la realidad? A mí me parece que está en un gran aprieto porque está teniendo una muy buena relación con el gobierno, está teniendo una buena relación con el gobierno, desde ahí su discurso lavadito y light, viene alguien que es explosivo y lo pone incómodo con la buena relación que está teniendo con el gobierno, y lo otro que lo pone incómodo a Magoy es la postura que toma Álvarez, que hace un acto para pegarle al gobierno durante 45 minutos. El otro ala del PRO. Lo que pasa es que Magoy quiere volver a ser candidato a intendente en 2023 bajo las mismas condiciones que lo fue en 2019. Y las condiciones cambiaron. Él quiere volver a ser candidato a intendente en 2023, como fue en 2019, sin hacer nada. Y su sector político y la condición de la política en general cambió y le está pidiendo a la política que si quiere ser candidato a algo, tiene que hacer algo. Y se quiere hacer algo sin hacer nada. Y cuando se quiere hacer algo sin hacer nada, pasan este tipo de cosas donde aparecen manotazos ahogados para tratar de mostrarse en otro tipo de actitud. Y esto lo dejó expuesto porque aparte venimos de un acto dos días antes de la llegada de Arieto con 90 personas del PRO. Y él trae una dirigente que juntó a la gente en un remis. Casi que menos que saca chispa. Con una situación también que se le va a empezar a presentar. Si están ya transitando un camino de interna, no solamente juntos en general, sino el PRO en particular, no tenés por qué decir si tengo razón o no, si mi análisis es el correcto o no, pero también se van a encargar de contarte a vos, de contarle a los periodistas quiénes están en ese tránsito de interna con Magoy y cómo le fue a Magoy. Como tal vez, o no, tal vez no, Magoy podría hacerlo al revés. Tal vez no lo hace. Y cada uno juega con las herramientas que tiene y con lo que quiere y con lo que puede. Pero me parece que puede caer en pecar de iluso si no observa que en realidad muchas cosas que trascienden, trascienden porque hay intereses para que eso ocurra. No, y trascienden porque no deja hacer el no lo deja hacer al periodismo el trabajo que tiene que hacer el periodismo. Porque si estaba el periodismo ahí, veía lo que pasaba. Veía lo que pasaba y no se maneja por trascendidos y puede tener otro tipo de visión. Y también vos le das tu visión del encuentro. Ahora, si vos no dejás al periodismo hacer su trabajo, después no te puedes quejar si todo se arma de trascendido, porque vos no diste tu opinión tampoco. Me parece que está en esa encrucijada. Perdió la mayoría de su equipo de cara de 2019 a 2023. Su núcleo es mucho más acotado y me parece que no lo están ayudando a pensar demasiado. 10:30 a.m. Esto pasa ahora. Ponele energía a tu aire.